Midas Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos al Mar de los Metales. Empezamos aquí una edición más de este programa dedicado a la actualidad musical nacional. Un saludo de Carlos de la Fuente en esta edición 609, hoy afectado por estos fríos que nos han pillado fuertemente. Y aunque normalmente estamos en directo todos los lunes de 9 a 11, hoy es un falso directo, hoy es el programa grabado, ya que nos coincide con nuestras aficiones futbolísticas. En cualquier caso, estaremos 2 horas poniendo música, como siempre al principio novedades, y luego pues la segunda parte lo dedicaremos a desempolvar viejas joyas olvidadas. Pero vamos a ir empezando y lo vamos a hacer con el proyecto de Juan X Kings. Esto es un músico que él se lo guisa y se lo come todo. Ha sacado un disco llamado Dancing in Free Fall. Ya sonó por aquí la semana pasada porque nos habíamos enterado que había hecho un acústico acompañándose de un teclista presentando el trabajo. Es las inconvenientes de estos proyectos de One Man Band, un hombre, una banda. Que la presentación en directo, pues claro, es más difícil conjugar un grupo para lo poco que se toca y todo eso, ¿no? Pero bueno, el proyecto del disco sí lo podemos escuchar, y vamos a escuchar el tema Dying Sister. Thank you. Y vamos a seguir con el proyecto de un solo hombre, como es el de Germán Facián, este venezolano afincado en Madrid desde hace años y que forma parte, o ha formado parte de la plantilla del programa de Radio Subterránea, interviniendo en múltiples programas. También saca proyectos a su nombre, el último de este año se titula 9, y de él vamos a escuchar un tema. Todos los temas tienen nombres que no sabemos descifrar. En concreto vamos a escuchar el tema Dosa. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este proyecto de Germán Fafián, tan rítmico en su primera parte y tan etéreo en su parte final, que bueno, le hemos asimilado, ya que actualmente pues publica y convive en nuestra piel de toro. Vamos a seguir, y ya que hemos estado en formatos eléctricos, nos vamos a ir con Espiricón, esta formación con alma mater de los murcianos Suar y Fran del Valle. Y de esta formación vamos a escuchar el tema Rayo de Oriente, de su primer trabajo Trapezoide, publicado pues hace poco tiempo, en este 2019. Y hoy recuperamos nuestra vieja sintonía del Crazy World, de Los Brincos, de su disco Mundo de Demonio y Carne, para irnos al recuerdo, y lo vamos un poco antes de lo habitual, pero estamos, la verdad, qué doloridos, es lo que tiene la gripe, te duele todo, y bueno, vamos a meter, a empezar a meter música a todo trapo, para ir cogiendo ritmo en el programa. Y lo primero que vamos a recordar es a los Mechanic, esta banda que siempre fue un poco guadiana y poco reconocida, pero que dejó grandes trabajos en su haber. Nos vamos a retrotraer en el tiempo a su disco, creo que es del 2014. La verdad que estoy aquí dudando. Siempre me pasa lo mismo. No, el disco es de 2013, se llamó Velut Estela Espléndida, y de este disco vamos a escuchar el tema Most People Were Silent, una banda que siempre vivió fuera de los focos.

Pues ahí estaba ese final hipnótico y machacón de Mechanic, de este disco Velus Estela Espléndida del año 2013. Una banda que se perdió por el camino, nos dejó dos magníficos discos. Difícil de localizar porque uno se editó con un sello ruso y el otro pues ni recuerdo. Y ya que seguimos en esta onda y hemos puesto a Spiricón en la primera parte del programa, vamos a recuperar a los Suar, que a fin de cuentas comparten un espíritu creativo similar. Nos vamos a ir con su disco de 2012, Alquimista, y de él nos quedamos con la cara B del vinilo, Eurofusión, o mejor dicho, Eurofisión. Thank you. Y ahora vamos a viajar atrás en el tiempo, nos vamos a ir al año 78, cuando Neuronium sacaba su segundo disco, se llamaba Vuelo Químico. Contaba de tres temas y vamos a escuchar el tema Abismos de Terciopelo. Thank you. pasáis allá, llevito ya. Bueno, hoy vamos a ir poniendo el cierre al programa de hoy y vamos a cambiar de estructura, vamos a cambiar de tipo música. Nos vamos a despedir con los vallisoletanos de UT. En cierta forma, esta formación fue los antecedentes o los precursores de otra de trío. Ya de por los integrantes ya estaban. Esto era un cuarteto, pero ya estaba entre de los que luego formarían los directivos. Solo hicieron un disco en el año 2005, se llamó La teoría del aire, y nos vamos a despedir con el tema corrido del Curavacas. Con esto os dejo, hasta la semana que viene, un saludo. Thank you.